2, 3, 4. No necesitas comer menos. Necesitas comer bien. Entérate cómo en Bailando con el Buen Comer. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Pues estamos nuevamente en un programa más. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Roger. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues de igual manera, un gusto estar de nueva cuenta aquí en un programa más. Heidi, qué gusto estar aquí contigo. Y pues gracias. Muchas gracias aquí a los técnicos en cabina, que siempre están aquí apoyándonos. Y sin ustedes no seríamos nada. Y pues de nueva cuenta aquí nuestro super invitado especial, Giancarlo Salgado. Hola amigo, buenas tardes, gracias por acompañarnos, espero que nos escuchen todo el programa. Saludos. ¿Me escucharon? Bienvenidos. Fíjense que vamos a toda esta temporada de Bailando con el Buen Comer, estuvimos hablando de hábitos alimenticios. Sobre las calorías. Exacto, la proteína. El descanso. Las fibras. Todo lo que es importante para el cuerpo, ¿no? Pero en realidad también la temática del programa, pues ahora sí que envuelve a lo que es el espectáculo, el baile. Porque, bueno, de ahí el nombre, ¿no? Bailando con el Buen Comer. Exacto. Se refiere a alguien que se encuentra en el ramo del baile o del espectáculo. En cuestiones, por ejemplo, de si hablamos de baile, de espectáculo, estamos hablando de alguien que tiene un desgaste físico, ya sea bailando o dando clase, pero que debe de cuidar su alimentación, ¿no? Una de las disciplinas más importantes es en el baile tienes que tener disciplina, pero también en tu alimentación tienes que tener disciplina, porque si no tienes disciplina no vas a rendir en lo que tú haces, ¿no? En cuestiones del ejercicio, la actividad de bailar o en una clase, ¿no? ¿O tú qué opinas, Juan Carlos? Pues sí, que tienes toda razón, todo va ligado, ¿no? Tener una buena alimentación, un buen descanso y hacer ejercicio para que el día de mañana tengas un mejor rendimiento y te veas y estés mejor. Sí. Porque cuántas personas, no sé, de 25 años se sienten y hasta a veces se ven hasta como de 35, 40, por lo mismo. Y hay personas que sin embargo tienen 40 años o incluso más, pero por sus cuidados, sus buenos hábitos, aparentan y tienen la energía de una persona de 10 o 15 años menor a la edad que tienen. Así es. Sí, así es. Roy ya se ve bien. Ah, no es cierto. Un ejemplo de nuevo, Roy. Pues fíjate que se ve más joven. Fíjate que no. ¿Quieres o no? Me escuché bien Rasputia, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, mira, sí, tiene mucho que ver todo este ámbito, porque, por ejemplo, yo recuerdo hace... ¿Qué te gusta? ¿Hace cuántos años nos conocimos, Juan Carlos? ¿Como unos 10? 10 años. Más o menos, ¿verdad? Estaba yo era comenzaba como coreógrafo de show ballet de Black Diamond, y entonces se hizo un casting, una audición en aquel entonces en la cual llegó aquí mi queridísimo amigo Juan Carlos. Tenía, ¿bailaste? ¿Sabes todo el del sapito? Era un pequeño. ¿El ranazo? Sí, estuvo bien chistoso. Y ahí conocimos a Yadir. Ah, muy buenos amigos de hecho. Jasmine, también le mandamos un fuerte saludo, un gran saludo, un gran abrazo. Y ¿quién pues más? Pues varios, era Iris. Iris, Hanna, Lidia, Neiva, ya después también conocimos a Susana, Yadir, Miguel Ángel, Hugo. Así tú es. Y yo. Todos ellos que nos escuchan en este momento. La mayoría, pues sabe, éramos unos chamacos de 17, 18 años en aquel entonces. Recuerdo que yo yo me molestaba muchísimo porque pues yo venía así de que ya bailaba, ¿no? Desde rato uh-huh. antes. Entonces me encuentro con ellos pues que querían bailar, ¿no? Era un grupo de chavos que bailaba, pero ellos bailaban pues en fiestas, ¿no? Y en todo ese relajo. Sí. Y al momento de que se lanza la convocatoria, pues ellos dicen, pues yo bailo. Y se lanzan, ¿no? Entonces, a la hora que les hago el casting, pues me encuentro con unas teleras bien, bien duras, ¿no? Y yo me molestaba, ¿no? No era para tanto. Pero empezábamos a ensayar la práctica técnica y esto y el otro, y empezaron a desenvolverse, ¿no? Empezaron a desenvolverse. Y recuerdo que el debut de ese espectáculo fue un 30 de enero. Un 30 de enero del 2005, ¿verdad? 2005 en la feria de Chamilpa. Así es. Y tuvimos una presentación muy buena, porque después de esa presentación nos agarraron para toda la gira en todo el estado. Después fuimos a otros estados. Sí. Y estuvimos prácticamente pues unos 7 años, ¿no? Como 5 años, ¿no? Con juntos, así los que iniciamos, sí, alrededor de 4, sí, más o menos. Ya después ya hubo la segunda. Fueron cambiando, fueron integrantes nuevos y todo eso. Pero a lo que voy, ¿no? Así, ¿qué tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y los hábitos alimenticios. Bueno, nosotros nos pasábamos horas ensayando, ¿verdad? Horas, sí. Horas ensayando. Llegábamos con toda la energía al ensayo. Avanzábamos en la primera hora, pero eran pues coreografías muy, ahora sí que muy elaboradas. Y si algo no me gustaba, yo deshacía todo y otra empezaba desde el principio. Sí, entonces, ya para la tercera hora, lo odiábamos. El hambre, ¿no? Y yo, no, ahorita comen, porque el sábado nos vamos a presentar en tal lado y así, órale. Y estar checando que los efectos especiales, que los vestuarios, nos mantenía en el mismo lugar, ¿no? Entonces, de repente sí nos llegábamos a olvidar de esa parte de la alimentación, uh-huh, ¿no? Entonces, sí, sí hace falta, porque lo llegué a experimentar en carne propia, porque antes de subir al escenario, sientes ese... segundos antes de subir al escenario, sientes como que se te va, o sea, se te va el ánimo, se te va la concentración, o sea, no te concentras al 100% y las fuerzas, o sea, no tienes, ¿no? Por la debilidad, porque no te alimentaste correctamente, ¿no? Entonces entra esa fuerza, sí, de comemos lo que encontrábamos. Sí, no sí, comemos lo que encontrábamos a donde así fuera. Es. Segundos antes de subir al escenario llegábamos a comer pastelillos, ¿no? Para no mencionar marcas, ¿no? Sí. Patitos, ¿no? Patitos congelados, ¿no? Mansos, con un refresco de cola o un jugo, ¿no? Y era una... Ya más tarde después los tacos. Sí. Las tortas, los tamales en las madrugadas. Pero antes, o sea, antes de eso era... híjole, o sea, yo me acuerdo que en una ocasión llegamos a Taxco. Ajá, había... Y antes de subir a escenario, nos invitaron a comer, ¿recuerdas? Uh-huh. De aquel pozole y todo eso. Entonces, pozolazo así enorme. Pozolazo. Entonces, cuando subimos al escenario, subimos muy bien, ¿no? O sea, con todo. Ahí es cuando te das cuenta de que la mala alimentación tiene mucho que ver, demasiado, o sea, si quieres rendir y quieres estar al 100, ya sea en clases o ya sea en cualquier actividad, ¿no? Que sí, hagas. Tienes que estar muy bien alimentado, ¿no? Tal vez no puedas comer como ordena, ahora sí que el plato del buen comer, que son 5 veces al día, pero tal vez puedas comer 3 veces, pero bien, respetar tus horarios, ¿no? Exacto, y cuidar lo que tomas también. Así es. Sí, algo que me quieres comentar. No, ahora te digo. Iba a contar un pequeño... ¿Una anécdota? Sí, de que referente a lo que decía de tomar, sí teníamos que cuidar lo que tomábamos, porque algunos tomaban varias chelas previamente, o algunos tragos de tequila o whisky, y ya subían un poco ebrios al escenario. Backstage, ¿no? Era Lady Winehouse de aquel que está aquí. El paso era bien acá y... Sí, lo hacía al revés, sí. Pero no te veía porque parecía que era parte del show. Sí. Pero bueno, la parte cómica. Vamos a un corte por aquí para concentrarnos y regresamos, ¿vale? Estamos en un ratito con ustedes. Vamos a un corte. El Amy Winehouse. Estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Tu guía al bienestar. Regresamos. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where

aprendiendo un nuevo estilo de baile, llámese hip hop, llámese dance hall, llámese funky, llámese ballet, lo que sea que estén practicando, necesitan alimentarse correctamente, ¿no? Alimentarse correctamente no quiere decir que se vayan a atascar, ¿no?, de alimento, no, quiere decir que se van a alimentar bien para poder tener esa resistencia en cuanto al desgaste que van a tener. Ahora, ¿recuerdas cuando estuvimos, creo que en esa ocasión no estuviste, nos presentamos en un show ballet que se llama ¿Poli? De Polymarch, estuvo en Yautepec, ¿no? En Yautepec. Sí, no, esa vez no estuvo. No recuerdo el nombre, ahorita no lo recuerdo, pero es de Axel Molina, un coreógrafo muy bueno allá en México. Nos invitó inclusive a su estudio allá en México. Llegas, yo tuve la oportunidad de ir. Llegas y en la entrada, todos, así hace cuenta una barra, todos con su bolsita, con su sándwich, su fruta. Todos, obligados por el instructor, ¿no? En aquel entonces, Axel Molina. Y yo le decía, pues, ¿qué venden tortas aquí? ¿O qué, no? Me dice, ¿vas a ensayar? Le digo, sí. Dice, ok, pon ahí tu toalla y tu botella de agua. Y yo, es que, ¿botella de agua? ¿Qué no traes? Dice, ¿y tu lunch o qué? Digo, no traigo. Dice, a ver, ¿eres bailarín o eres bailador? Le digo, ¿por qué? Dice, ¿cómo se te ocurre venir a un estudio profesional de danza cuando lo primero que tienes que traer es tu herramienta para tu cuerpo? ¿Con qué vas a bailar? No, pues con el cuerpo. ¿Y qué necesita el cuerpo? Pues, ¿qué le contestas, no? O sea, ¿no? O sea, si te está diciendo la verdad. Y dice, ¿cómo piensas ensayar si ni siquiera traes tu botella de agua? Dice, ve por favor allá afuera, compra agua y algo para que puedas alimentarte, porque el ensayo dura 4 horas. Ah, ok, perfecto. El ensayo de esta persona, créeme mis respetos, porque tiene una disciplina tan estricta que, bueno, gracias a eso, su éxito, ¿no?, que tiene hasta el momento. Y, pues bueno, te voy a ser sincero, no duré mucho tiempo ahí, porque pues sí, es hasta México, entonces los pasajes de Morelos, México, cada tercer día, pues sí, te consumen, ¿no?, la verdad. Y bueno, Heidi, me gustaría que nos compartieras, que yo sé que allá en Honduras también bailan, ¿no?, pero bailan otros ritmos, ¿no?, pero me gustaría que nos compartieras qué ritmos bailan. ¿Qué tipo de ritmos, qué tipo de diferencia ves de aquí hacia allá? ¿Qué tipo de diferencia? En la cuestión de bailar. En cuestión del baile, pues en cuestión del baile allá nos gusta la música un poco más movida, porque merengue, cumbia. Lo más latino, ¿no? Ajá, lo más salsa, sabrosón y así. Samba, bachata. La bachata pues se baila muy bien. Bueno, a mí me gusta con la bachata. De hecho, tal vez no conozcas la punta, porque casi nadie... No sé si has escuchado la de sopa de caracol, algo así. Así es, bueno, sí, es de ese tipo de género. Ajá, algo así, tipo de género, pero es un poco más movida. Está la punta y está la punta garífuna. A mí la que más me gusta es la punta garífuna, porque a esa se le agrega como más movimientos de brazos, más movimiento de cadera. Okay. Y pues allá eso es lo que... Bueno, nuestro mundo podría decirse que es bailar moviendo mucho la cadera, quebrarla y todo eso nos gusta mucho. No es tanto de pasos tan marcados o coreografías tan elaboradas. No, sí. Bueno, porque... igual y sí, pero la otra vez creo me comentabas que más que nada es como un estilo libre, natural, por así decirlo, ¿no? Sí, y ya para coreografías así en las escuelas, porque pues allá en las escuelas, pues qué escuela ya no bailaba, ¿no? Allá siempre competíamos escuelas contra escuelas. Cuando llegué aquí a México me topé con que llegué a la primaria, aquí no hacían eso. Y yo dije, pues qué raro, ¿no? Yo pensé que sí, ¿no? Pero pues en mi país sí hacen eso en las escuelas. Fomentan mucho el baile. Fomenta mucho el baile, porque allá en mi país nos gusta muchísimo bailar. Muchísimo. Yo siento que allá una academia... Pega bastante, ¿no? Sería, no sé, como que el sueño para todo, podría decirse para todo hondureño, salir como un profesional bailarín. Porque pues sí, cuando yo tenía 6 años yo quise entrar a una academia, pero... pues no, me decían, tienes que irte, no sé, a otro país, o tienes que hacer esto, porque pues aquí academias hay, pero no son muy buenas, entonces tendría que salir uno a... Así es. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a otro corte y regresamos con unos saludos que tenemos aquí pendientes con nuestros invitados de las redes sociales? Ok, perfecto. Y vamos a un corte y regresamos. No te vayas, estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. El poder de la alimentación y la activación física. Ya volvemos. Es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 18 a 19 horas. Escúchanos por www.raditv.jutepec.gov.mx. Ok, ya estamos de regreso aquí. Con unos saludos. Ahora sí, vamos con unos saludos, pero vamos a empezar con nuestro invitado especial. ¿Qué te parece si nos mandas unos saludos a los que, a tus amigos, a quien quieras tú mandarle unos saludos? Pues le quiero mandar saludos a mi jefa en el trabajo, jefa. Sé que cada 8 días nos ves y nos escuchas. A mis compañeros de trabajo, mis amigos de parrandas, los amigos que tenemos en común. Sí. Y pues a mi familia también que me está escuchando, porque inclusive unos familiares de Estados Unidos prometieron que nos iban a estar escuchando y espero que así sea. Saludos a todos, que estén muy bien. Heidi. Bueno, yo mando saludos a toda mi familia que se encuentra en Honduras, que espero que nos estén escuchando. A mis amigos de la colonia San Francisco Texcalpan. Eso es todo por ahí. Eso es todo, no tengo muchos saludos hoy. Ok, bueno, yo voy a mandarle unos saludos a estas personas que nos están escuchando en este momento. Le mando un saludo a Arturo Power Cross. Es tocayo, es Cross también, ¿eh? A Yuli, perdón, a Yuli, perdón por interrumpirte, a Yuli, porque ella también fue una de las pioneras, acuérdate que, de hecho ahorita en lo que publiqué nos comentó, saludos Yuli, también fuiste parte de y te llevamos en el corazón. Fuiste tú. decía Power Cross, Arturo, no sé su apellido, pero bueno, y a toda su familia, allá ellos se encuentran en Yautepec, también le mando un gran saludo a Ana Lilia, un fuerte abrazo también. Y también le mandamos un fuerte saludo a Alma Rosa, que está cumpliendo sus 50 años. ¡Chin! Ya dije su edad. Perdón, perdón, ¿eh? No se puede decir su edad de las damas. Que cumple 50 añotes, Alma Rosa, felicidades, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? No, pues, de saludos está bien. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, ahora estábamos recordando aquellos aquellos tiempos en los cuales estábamos como parte del espectáculo de Black Diamond hace un poquito menos de 10 años y llegamos a ser muchísimos en el equipo, en el grupo de baile, y llegamos a pisar varios municipios en cuestiones aquí del estado. Puebla también, me Puebla, acuerdo. ¿Te acuerdas? En Puebla también fuimos. Bueno, el asunto es que, bueno, ahorita me van a decir qué tiene que ver, ¿no?, con una el programa. Con la otra. Sí, bueno, ahí les va. A raíz de todos los ensayos, porque ensayábamos de 3 a 4 horas, y créeme que con una hora y media o dos horas de ensayo es más que suficiente para el cuerpo, porque es lo que el cuerpo, en un programa anterior estábamos explicando, ¿no?, las etapas de la deshidratación, del desgaste. Entonces, hora y media, exagerando 2 horas, son suficientes, ya sea para bailar, ya sea para entrenar, ya sea para hacer gimnasio. 2 horas, exagerando, ¿no? Pero tienes que alimentarte bien, porque inclusive puedes tener, puedes encontrarte chavos que están comiendo atún, por ejemplo, o arroz blanco, porque tienen una jornada larga, ¿no?, de entrenamiento. Hay chavos que dentro del mismo gimnasio, si están haciendo pesas, pues están alimentándose para poder soportar, ¿no?, su jornada de o su circuito de ejercicios. Pero bueno, sí llegamos a pisar varios municipios. Llegamos a ser en aquel entonces, bueno, hace 5 años todavía, nos llegaron a catalogar como el espectáculo número 1 en Morelos, gracias a todos los efectos especiales que trae también esta empresa. Y todos, vestuarios. La iluminación, vestuarios, las chicas siempre disponibles, ¿no?, para participar en cuestión de coreografías, escenografía y todo eso. Todo eso implica una gran responsabilidad, pero también implica una gran responsabilidad para ti, para tu cuerpo, porque si tú te entregas por completo, créeme que después empiezas a ver las consecuencias cuando tu cuerpo puedes llegar hasta desmayarte, ¿no? Inclusive una chica empezó como que a marearse, no sé si recuerdas a Lidia, que en alguna ocasión se estaba desmayando. Y pues bueno, todo esto tiene que ser muy cuidadoso, tienes que alimentarte muy bien. O sea, te lo digo a ti, joven que estás escuchando, quien sea, mujer, hombre, no importa, tienes que alimentarte bien si te gusta el baile, porque el baile es una de las disciplinas que implica más mucho desgaste físico. Físico, ¿verdad? Mucho, mucho desgaste físico, porque necesitas mucha fuerza para expresar, ¿no?, los movimientos. El baile es expresión. Es expresión corporal. Sí. Entonces, necesitas hacerlo de manera correcta para que puedas rendir al 100%. Exactamente, te doy toda la razón. Y pues hablando un poco respecto al tema que decías hacia el espectáculo que conllevaba lo que era el vestuario, escenografía y eso, pues también nosotros nos inspirábamos, ¿no? Nos inspirábamos de pues, grandes, no sé, producciones de artistas, espectáculos. ¿Te acuerdas que seleccionábamos las canciones? Decíamos, no, que escogíamos de Gwen Stefani, que de Madonna, que, sí, que de varios DJs importantes. Veíamos sus videos, sus conciertos, y de ahí también tomábamos inspiración. Sí, tomábamos ideas. En lo que es cuestión de la música, en la cuestión de imagen. Así no sé es. Si recuerdas que, de hecho, ya va a, lo voy a sacar un poco porque está próximo a cumplir 10 años. ¿Te acuerdas que un 16 de noviembre del 2005 fuimos chambelanes de una chica que se llamaba Brenda? ¿Te acuerdas? Hace 10 años. Tiene nietos, ¿eh? No, tiene un hijo. Pero ya ves, es lo que mencionabas. En cuestión de imagen, de estética, nosotros, la verdad, la chica, pues, era una chica muy infantil en sus tiempos. Bueno, no era una, obviamente era una adolescente aún. Para lo que voy, de que nosotros con lo que nos inspirábamos, con nuestra proyección, pues la hicimos cambiar bastante, ¿te acuerdas? Que mejoró bastante. Es en cuestión a lo de la estética, la música. Y ya va a cumplir 10 años ese evento. Y me acuerdo que en ese tiempo una de las canciones que pegaba mucho, que empezaba a salir, era Hung Up de Madonna. Y que me acuerdo que apenas tenía como unos 15 días que se había estrenado. Exacto. Y la bailamos. Ya. De hecho, todavía no salía aquí en, bueno, en apenas la radio, estaba esperando. Pero aquí, gracias a mi buen amigo Juan Carlos, conseguimos los videos. De, ajá, y extrajimos el audio de la música, porque en realidad aquí todavía no llegaba la música. Recién tenía 2 días que la había estrenado en los MTV europeos en Lisboa. Ajá. Y te acuerdas cuando sale de una bola de disco. Y inclusive se abre, salían de ahí los gritos, ¿verdad? En, sí, en sí, exacto. Audio. Y de hecho, de ahí tomamos parte de la imagen para, sí, para el evento y todo salió muy bien. Sí. Una gran anécdota. Oye, y bueno, ahora hablando un poquito, hoy en día nos acerca, bueno, lo que es la tecnología nos acerca demasiado a todo, todo está de manera más simple, porque bueno, si hablamos de que por ejemplo Heidi, ¿no?, que quiere bailar y todo eso, está perfecto. ¿Por qué? Porque el día de hoy, bueno, en estas fechas pues ya te encuentras pues ya no con una academia, ¿no?, sino con unas 4, 5, 6. Sí, pero muchísimo. Ahora, yo sí quisiera recomendar algunas academias, ¿no? Si quieres bailar profesionalmente, número uno, necesitas empezar desde los 7 años mínimo, ¿no? Sí. Mínimo. Si se puede de antes, mejor. Pero si tienes un niño o una niña que tiene 7 años y quiere bailar, métela a una escuela de ballet, ¿no? El ballet es la raíz, ¿no? Uh-huh. Número 2, cerciórate de que la escuela donde vayas a inscribir a tu hija o a tu hijo, o donde tú te vayas a inscribir, esté avalada por un instructor que esté certificado, ¿no? ¿A qué me refiero con certificación? Porque de repente puede que te pongan a hacer un movimiento el cual te provoque una lesión, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque yo me lesioné en varias ocasiones en algunas otras academias. Ahora, es muy importante saber qué instructores, en dónde estuvieron esos instructores, ¿no? Por ejemplo, bueno, no voy a decir dónde, ¿verdad? Pero sí tienes que cuidar mucho ese detalle, porque cuando encuentras a personas que te dicen, yo soy coreógrafo profesional, ¿no?, y ponen vals de 15 años, ¿no? Uh-huh. Un coreógrafo profesional no va a poner vals de 15 años. No, un coreógrafo profesional monta puestas en escena de Broadway, como musicales, ¿no?, todo eso. Y un bailarín profesional, por obvia razón, se encuentra en una obra de teatro, un musical. Un bailarín profesional no es un bailarín de quinceañeras, ¿okay? Un bailarín profesional es alguien que inclusive recibe un pago arriba de los 10 mil pesos por presentación. Tienes que, no te estoy diciendo que busques este tipo de calidad exagerado, ¿verdad? Pero sí tienes que tener mucho, mucho cuidado en dónde vas a inscribirte, porque vas a pagar, o sea, vas a pagar. Y si vas a pagar por aprender algo que el instructor aprendió en un video, pues en ese caso quedas en tu casa, ¿no? Para ese caso lo saco de YouTube y ya copio la misma coreografía sin pagar. Y bueno, inclusive puede ser mejor porque en tu casa pues ya te puedes alimentar, ¿no? Y ahí tienes la comida, o sea, no importa, no pasa nada. Pero sí tienen que cuidar mucho eso. Una de las, bueno, aquí yo les recomiendo, si quieren empezar, pueden empezar con el SEMA, ahí en Morelos, atrás de Catedral, es una buena escuela. Si quieren un poquito algo, un poquito más, yo les recomiendo Rochir. Rochir es una de las mejores en Morelos, inclusive se considera como la número uno en todo el país de México. Y pues bueno, hay más que más adelante, si quieren ahí en Facebook, les paso los tips. Pero bueno, un pequeño paréntesis, todo lo que dices es muy importante, pero ante todo yo creo debes de traer la actitud, ¿no? Así la, es. La fijación, así como que es. Traerlo en la sangre, el querer bailar, porque si te puedan meter a la escuela más cara, si pero no es tu convicción, si no te gusta, no la vas a armar. Inclusive, si es tu pasión, si logras meterte a una escuela como esa, pues va a ser genial. Pero si tú mismo lo quieres hacer bajo tus propios recursos, pues puedes ir logrando cosas hasta llegar a donde, por decir, dice Roy, ¿no? Poderte meter a alguna de esas escuelas. Porque a veces no siempre se puede, pero ante todo tener actitud y pues no dejar los sueños atrás, porque por algo siempre se comienza, ¿no crees? Sí. Así es. Ahora, pues ahora sí que si ya estamos hablando de que quieres algo ya demasiado profesional, pues ahí está la vieja escuela, ¿no? Que es Bellas Artes. Y de Bellas Artes han salido infinidad de buenos instructores. Pero sí, como dice aquí mi querido amigo Juan Carlos, la actitud es todo, ¿no? La actitud. Al traerlo, ¿no? En sí. Y bailar por pasión, no por dinero. Porque yo no, la verdad, a mí no me gustaría bailar por dinero. Yo sé que lo tuyo es por pasión, porque sí, todos arrancamos, pero en un momento todos lo hacemos por un interés. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvimos, por ejemplo, como show ballet de Black Diamond? Y casi 3 meses y no recibimos un pago. Lo hacíamos porque nos gustaba. Además, por diversión, exacto, por hobby. Y porque nos gustaba, la verdad. Más adelante, por ende, se va dando la situación de que, miren, chavos, felicidades, aquí está un incentivo, felicidades. Y después ese incentivo se va convirtiendo en un salario y después en un pago y así, ¿no? Sucesivamente. Sí. Y por ende, pues si te ven, te contratan en otro lugar, pero ya cuando estás hablando de una contratación es porque tu trabajo fue muy bueno, ¿no? Entonces ya cuando vas a ser contratado ya vas por un pago, ¿no? Entonces, pero en realidad sí, todos empezamos por pasión, ¿no? Porque en realidad el baile es algo que te llena, ¿no? Que es todo lo que puedes necesitar para ti, en tu cuerpo. Exactamente. Sí, tienes razón, porque, por ejemplo, mi mamá quería que yo me certificara para ser instructora, y cuando yo dije, ay, no. La verdad, sí me gustaría, ¿no? Pero yo no soy de que síganme y ya. Síganme y cobro, ¿no? Y yo no soy así, porque a mí me gusta bailar. Y imagínate, si a mí me gusta la música muy movida y yo ser instructora y poner música demasiado movida, y que las alumnas, ¿cómo van a quedar? ¿Crees que voy a tener alumnas? Porque como Roger me habla de que tengo que llevar el estilo, sí. Tengo que llevar de que alto impacto, bajito. Todo eso me ha comentado Roger. Imagínate yo, que estoy acostumbrada a música, bueno, por así decirlo, que se agrega mucha fuerza en lo de la cadera y todo eso. Y yo acabar bien muertas. Sí. Entonces yo dije, sí, no voy a tener ninguna alumna. Yo, bueno, eso fue lo primero que yo pensé. Ya cuando estás dentro de este ámbito, ya cuando, por ejemplo, yo me volví instructor, ¿no? De baile, fitness. Ahora, esto, pues en realidad es demasiado sencillo, demasiado, demasiado sencillo, ¿no? En cuestiones de, por ejemplo, Zumba Fitness es muy simple, básico y divertido, punto, no hay otro. Pero han salido más marcas, más métodos, y utilizan lo que le llaman que metodología, que piramidal, que sumatorio, todo eso ya existía, ¿no? En la técnica de jazz, simplemente lo cambiaron para otros nombres. Para los ritmos latinos. Pero bueno, ¿qué te parece? Vamos a un corte antes de despedirnos, porque ya casi nos vamos. Vamos a un corte y regresamos. Rapidísimo. No te vayas, estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. El poder de la alimentación y la activación física. Ya volvemos. bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. Excelente, aquí con nuestros técnicos en cabina, siempre avisándonos de todo aquí para que esté a la perfección. Pues bueno, ya casi nos vamos, les mandamos unos saludos a nuestros amigos en el chat, el invitado de John 107 que nos dice hola, le mandamos un saludo también, hola, ¿cómo estás? Y bueno, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? No. Es que ya les ganó un poco la risa. Están distrayendo. Pues hola, ¿qué hace? ¿Qué es lo que agregué? Tengo miedo. No, pues yo que podría agregar que pues nos faltaría tiempo para decir todo lo que quisiéramos decir, de verdad. Así es, sí. No, con un programa de una hora, pues no. Tenemos mucho que hablar, yo soy de las personas que hablo bastante y aquí sí. Me siento bastante limitado, ¿verdad? En el espacio, pero... Siento que quieres decir muchísimo. Pero ya saben dónde encontrarme, luego les voy a poner por ahí otra vez mis datos, mis redes sociales, pues voy a complementar lo que decía Roy, si te gusta algo, sigue tus sueños, inclusive aunque ya estés un poco grande, no importa, tal vez no vas a poder hacer determinadas rutinas, pero... Si te gusta el baile, no importa la edad, si quieres aprender a bailar, hazlo, no importa la edad que tengas. Al final de cuentas, no todo es para ejercerlo en un espectáculo. A veces para beneficio propio, para gusto. Exacto. Propio, ¿no? Y haz lo que te guste, a la edad que tú quieras y puedas hacerlo. Así es, y pues bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. El próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. ¿Canal? Y baila con tu corazón, que tus pies te seguirán. Gracias, saludos y pues hasta la próxima. Esto fue Bailando con el Buen Comer. Con Roger y Heidi. Con Roger y Heidi. Escúchanos todos los jueves. Hasta la próxima.